Ahora va a salir mejor. Hemos tenido un par de semanas o una semana larga con mucha intensidad ya desde el fin de semana anterior, el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección, donde ya temprano en la mañana nos reunimos para celebrar un desayuno de celebración de las Pascuas y tuvimos un lindo tiempo durante la mañana. También a la noche un encuentro muy especial en donde 9 personas fueron bautizadas conforme al mandato bíblico y a la forma bíblica también. Así que ha sido una fiesta enorme para toda la iglesia y todavía lo seguimos celebrando y bueno, sigue habiendo mucho gozo en nuestros corazones. Y también durante la semana, el día miércoles, orando por todas las necesidades que están presentes en la vida de todas las personas que asisten a este lugar y de otros que no asisten y también tienen necesidades por las cuales también estamos pidiendo y clamando a Dios. Y bueno, el día de ayer también ha sido un día bien intenso. Ya por la mañana estuvo reunido el club de niños desarrollando toda su tarea y su ministerio hacia los niños de las familias de esta comunidad y del barrio también, por supuesto. También estuvieron por la tarde ministrando los adultos mayores, así que ellos estuvieron reunidos también en este lugar. Luego estuvieron los adolescentes, luego estuvieron los jóvenes también con un programa especial y por supuesto también ayer estuvieron todos los matrimonios que por la gracia de Dios nuevamente pasamos un lindo tiempo disfrutando mucho, conociendo nuevas personas o conociéndonos más entre los que ya estamos aquí o estamos viniendo hace un tiempo. Así que ha sido una bendición enorme. Quizás había unas 60 o más personas en el encuentro de matrimonios ayer. Así que damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en este tiempo y yo te ruego a que vos puedas seguir orando en este sentido y poniendo tu vida en las manos de Dios para que Él nos pueda seguir usando, porque lo que está en juego es algo sumamente valioso e importante, que son las vidas de muchas personas. Así que ni más ni menos. Por lo cual disfrutamos mucho lo que acontece, pero lo disfrutamos sobre todo porque en ello hay cambios en la vida de las personas, hay transformación, hay restauración en los matrimonios, hay prosperidad, hay sanidad. Dios obra poderosamente en la vida de todos y cada uno de acuerdo a su necesidad. Y eso lo percibimos entre nosotros y por lo tanto nos gozamos en ello. Y como hemos cantado, por supuesto siempre le damos toda la gloria a Dios porque Él es quien hace todas las cosas. Él lo hace por amor, porque es un Dios de misericordia, de gracia, un Dios que está cercano a los que lo necesitan. Así que te animamos a confiar también en este Dios. Vas a tener respuesta de Él, va a tener respuesta de parte de Dios. Así que cualquiera sea su necesidad, su inquietud, su situación, confíe en Dios. Él es alguien en quien verdaderamente se puede confiar, porque nadie nunca ha sido ni será defraudado por este Dios todopoderoso. Así que bendito sea el Señor por todo lo que estamos haciendo. También ayer se reinició durante este año nuestra visita y asistencia a los niños que están en el hogar de niños aquí cercano sobre la avenida Irigoyen. Ya hace varios años que la iglesia está participando allí con un programa de asistencia a esos niños. Quiero decirle que esos niños están allí porque, bueno, están bajo la figura llamada de judicialización, es decir, algún juez determinó que no era bueno que esos niños permanecieran al lado de sus padres o en su familia, en su entorno familiar, y entonces porque ya han sufrido algún tipo de agresión, etcétera, o porque corren riesgos, entonces se los judicializa, se los retira de los hogares y entonces algunos de ellos vienen aquí a este hogar en donde hay una buena cantidad de niños y donde mientras tanto sus padres o ese entorno muestran algún tipo de cambio que justifique que el juez reintegre a esos niños a sus hogares mientras tanto están allí. Así que imagínense la situación de esos niños, habiendo experimentado seguramente ya algunas cuestiones traumáticas y profundas, probablemente muchas de las cuales los marcan para el resto de sus vidas, y digo para el resto de sus vidas porque en este tiempo también vivimos que personas adultas manifiestan haber sido víctimas de algún tipo de maltrato, de agresión durante su infancia, su niñez o su juventud. Y es ahora en la adultez donde todavía persisten esos efectos. Aquella marca, esa huella que dejó, esa herida todavía está presente y determina mucho de los comportamientos de los seres humanos. Así que esos niños ya están sumamente heridos. Pero además de eso, todavía sufren el alejamiento y el apartamiento de su propio hogar, de su propia familia, que es el entorno en el cual debieran recibir afecto, encontrar afecto, apoyo y contención, etc. Así que sufren también ese desmembramiento de sus hermanos, de su madre o su padre o quienes fueren. Bueno, allí está la iglesia, estamos nosotros, está usted. Y hacemos lo que está a nuestro alcance. Oramos mucho a Dios por la vida de cada uno de esos niños y están allí conteniéndolos y ministrándolos en esas cargas, en esas aflicciones, en esas tristezas y tratando de, bueno, que Dios obre en sus vidas, en sus corazones, cierre esas heridas, las sane, ellos se puedan ir con una experiencia distinta y muchos de ellos ya conociendo de este Dios que está allí dispuesto a recibirlos también a ellos y hacer una obra poderosa en sus vidas para determinar que esos efectos no se prolonguen durante toda su vida. Así que esta es otra de las maneras en las cuales la iglesia participa en la comunidad y en las cuestiones que hay en la comunidad, de las problemáticas que tenemos a nuestro alrededor. Así que sobre estas cosas u otras que la iglesia lleva a cabo, yo le invito a que usted participe también. No importa cuánto tiempo hace que usted está acá, todos los que deseen participar. Es decir, ¿y yo qué podría hacer? Y usted podría hacer mucho en cualquiera de estas situaciones que yo le digo. Si usted está deseoso de tomar un tiempito, un ratito, durante la semana, un ratito, un día en la semana, yo le quiero decir que a pesar de que usted va a ir pensando en dar, yo le puedo asegurar que usted se va a volver lleno, va a volver llena, va a tener una experiencia que es única. Comparta unas horas con esos niños junto con el equipo de la iglesia que los está ministrando. Comparta, ayude a que estén jugando, ayúdelos a tomar una merienda, ayúdelos a compartir una prenda, algo que necesiten. Ayude a los que están allí y le puedo asegurar que va a salir impactado o va a salir impactada. Pero yo doy gracias a Dios porque usted dispone su vida para eso. Dios le va a usar también, quizás en un abrazo hacia alguno de esos niños. Vaya a saber cuánto tiempo hacen que no reciben ninguno y cuánto lo necesitan. Y quizás son sus brazos los que Dios quiere usar para abrazar a alguno de esos niños. Así que es muy poderoso. Nunca crea que es algo insignificante lo que usted puede hacer. Cuando lo hace para el Señor y por el Señor, pues entonces es muy poderoso. Y así como alguien le dejó huellas traumáticas a algunos ya en sus vidas de pequeños, usted puede estar no solo cerrando esas heridas, sino abriendo huellas de bien para esos niños. Huellas que los van a fortalecer en sus vidas también. Así que depende de la decisión de cada uno de nosotros. Por último, esta semana también la iglesia ha estado visitando a los ancianos que están en mayor necesidad por cuestiones de salud u otras, algunas delicadas e importantes. Así que durante la semana han estado siendo visitados Susana Weiser, Zulema Ortiz, Zulma Duarte, Nélida Bray, no recuerdo alguno más, pero eran los ancianos que de manera más importante están padeciendo en esta hora y por lo cual ahora vamos a estar orando también para seguir poniéndolos en manos de Dios y que Dios vaya haciendo la obra en ellos. Doy gracias a Dios también a la iglesia. En el caso de Susana Weiser, la familia había estado solicitando dadores de sangre y bueno, de los que voluntariamente se ofrecieron ante el conocimiento de esta necesidad, superábamos más del doble de los necesarios o de los pedidos. Así que gracias a toda la iglesia por eso, ya fueron algunas de las personas, ya han cumplimentado la entrega y la donación de sangre, así que bueno, nos cabe seguir orando también a nuestro Dios Todopoderoso. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar por ellos, nuestros amados ancianos, también están Sara Gervavi, está don Julio Leiva, que lo veíamos este sábado también, compartiendo con los adultos, sostenido por el Señor. Sigamos orando por Carmen de López, oremos por Fabián Arriola, él fue operado esta semana, pero ha sido operado con mucha bendición y ya está en el posoperatorio, seguramente con su alta también. Así que le voy a pedir a Claudia Chetti que venga hasta aquí, pensé que iba a tener aquí el micrófono, pero le vamos a acercar el micrófono a Claudia para que pueda orar en nombre de todos nosotros. Y en el deseo de su corazón, Dios lo va a estar viendo, eleve su oración desde lo profundo de su corazón, Dios le va a estar escuchando, la va a estar respondiendo. Aunque usted no conozca a todas esas personas, si está en su corazón el deseo que sean bendecidas, dígale: Señor, bendecí a estas personas, bendecilos si están enfermos, bendecilos si necesitan fortaleza física, anímica, bendecilos sea cual fuere su necesidad. Y Claudia nos va a estar dirigiendo a todos, y al final, cuando decimos amén, significa sí, que así sea, así como dijo esta hermana, así sea, yo también deseo eso en mi corazón. Padre Santo, Padre Amado, en el nombre de tu Hijo Amado Jesús, nos unimos en un mismo espíritu, Padre, a pedirte y a clamarte misericordia, Padre, a pedirte, Jesús, que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en la vida de estos ancianos, donde se encuentran, Señor, pasando estas dificultades de salud, Señor. Pero sabemos, Dios, que vos sos todopoderoso y que vos tenés todo en tus manos y que vos, Señor, le ayudaste y le seguís ayudando, Señor, a suplir todas las aflicciones de su corazón, de sus angustias, Señor. Tú le estás levantando en este momento, Señor. Te damos gracias, Dios, por la salud de Susana Weiser, Señor, en la cual vos estás haciendo y vas a seguir haciendo la obra que empezaste en ella, Señor, en su familia, en su mamá, Señor. Señor, fortalece también a Fabián, Señor, a su familia, a Nelly, Señor, a Sarita, Padre Santo, aleluya, a Zulma, Señor, también que se encuentra internada, también, Padre, a Zulema, que está aquí, Señor. También, Señor, te pedimos y te clamamos, Padre, por Julio, por Graciela, que tu bendición y tu cuidado, Señor, esté sobre la vida de los ancianos, por este orfanato donde van a visitar, Señor, los hermanos, con un corazón dispuesto a brindar un abrazo, un cariño a estos niños, como dijo el pastor, Padre, que están necesitando, Señor. Señor, queremos poner, Padre, en el nombre de Jesús, cada necesidad, Señor. Cada uno, Señor, de los pedidos que ha hecho tu siervo, Padre, queremos clamar a ti en este momento, Señor, y pedirte que obres en sanidad, Señor. Aún en este niño Jerónimo que está en esta noche aquí, Padre, te pedimos por él sanidad, Padre, amén, y fortaleza para su mamá, Señor. Señor, ayuda a los padres a seguir adelante, que no flaqueen, Señor, que tú le des fe, Señor, para que ellos, Padre, puedan tomarse de su mano, Señor, y seguir adelante contigo, Padre, porque no hay otro que solamente tú, Cristo. Y así, Señor, por todos los que están aquí presentes, Señor, por todos los ancianos que están aquí, las ancianas, Señor, los adultos, aunque hay carga tal vez en sus corazones, Señor, angustia, te rogamos que tu Espíritu obre, Padre. Padre, te agradecemos por este momento precioso en el cual nos permitís estar juntos, Señor, nuevamente, encontrarnos, saludarnos, compartir las maravillas que vos haces cada día, Señor. Y así, Jesús, dejamos todo en tus manos porque sabemos, Dios, que para ti nada es imposible, Señor. Gracias, gracias te damos por esta noche, Padre. Gracias, sí, sí, por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias te doy. Gracias. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Amén. Amén. Amén. Dios está obrando, lo va a seguir haciendo. Así que con toda confianza esperamos las expectativas y el conocimiento de lo que Él va haciendo también durante la semana. Y así es, si usted conoce, usted mismo está en necesidad, en alguna situación difícil, no deje de hacernos saber esa situación o esa necesidad y estaremos orando y pidiendo que Dios le sostenga, le fortalezca y por supuesto le dé una victoria también. Estamos para acompañarle, ninguno de nosotros está ajeno a ninguna de esas experiencias tampoco y muchos ya hemos vivido diversas experiencias, así que confiamos en Dios porque Él ya lo ha hecho en nuestra vida también, así que seguimos adelante y queremos que usted se sienta apoyado o apoyada y contenido y pueda ir percibiendo el amor y el poder de Dios obrando a favor suyo también. Y si no es así, quizás usted conoce, seguramente conoce, todos conocemos vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, etcétera, que están con problemas y en algunos casos problemas importantes. Anímele a confiar en Dios, anímele, invítele, si usted puede, como estamos haciendo permanentemente. Pero si no, usted pregúntele si quisiera que alguien de la iglesia le visitara para orar allí con esa persona. Así que todos aquellos que conozcan a alguien que está en necesidad y permite que le visitemos y oremos por esa persona, quizás usted lo puede invitar a su propia casa y orar en la casa suya pues entonces háganos saber, porque vamos a estar yendo también en el momento en que sea conveniente, y vamos a orar y a ministrar a esa persona en el nombre del Señor. Así que sigamos trabajando de esta manera también. Muy bien, en esta noche vamos a compartir, a recibir en realidad la palabra de Dios en nuestros corazones. Dios ha preparado un mensaje para nosotros y nos quiere fortalecer, animar nuestra vida también con esta palabra en esta noche. Así que yo le voy a pedir que usted pueda tener un instante de atención para poder recibir y percibir lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Su palabra es para nuestro bien, es para mejorar también nuestra propia vida. Hay un versículo, parte de un versículo en la Biblia, en el libro de 2 Corintios capítulo 5 y versículo 19. El apóstol Pablo escribe esta carta también, esta carta de 2 Corintios, escribe a la iglesia en Corinto, a los creyentes en Corinto, como si fuera, escribe una segunda carta a la iglesia de Varela, Jesús es el camino. Bueno, lo mismo era en aquel tiempo, y Pablo está escribiendo de parte de Dios mensajes para las iglesias que son de edificación, de consuelo, de ánimo, de guía, de acuerdo a las necesidades que había en cada caso también. Pero la palabra de Dios sigue siendo vigente, no ha perdido vigencia, por eso la estamos citando, y a partir de esa cita, el Espíritu Santo hace que ese mensaje sea aplicable en nuestro tiempo y en nuestras propias vidas y en nuestra propia circunstancia. Por lo cual allí nos damos cuenta que la Biblia es un libro tremendo, es poderosísimo, es precioso, porque todo lo que dice tiene una sabiduría increíble, pero además uno lo puede experimentar, uno lo aplica y se da cuenta cómo la palabra se hace viva en nuestra propia vida. Así que es una experiencia sorprendente y preciosa. Pero en este pasaje entonces el apóstol Pablo está diciendo que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. A través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. Y cuando este pasaje está diciendo de que Dios estaba tratando y continúa tratando de reconciliar al mundo con Él, está indicando que está tratando de que el ser humano, las personas, se reconcilien con Él. Eso es lo que está buscando, y lo está buscando a través de Cristo. Este es el propósito por el cual vino Cristo desde los cielos, y cumplió todo su ministerio, y en esta última semana recordamos su pasión, su muerte y su resurrección, todo con una misión, con un propósito determinado, que era este, el tratar de reconciliar a la gente con Dios. Si está hablando de esto la Biblia, está claramente indicando que entonces, en algún momento, el hombre estaba conciliado con Dios. Pero algo pasó que rompió y quebró este vínculo, esta relación. Algo pasó que rompió y distanció a estas personas. En realidad, distanció al hombre de Dios. Porque la diferencia estuvo no en el comportamiento de Dios, sino en el comportamiento del hombre, del ser humano. Y por eso, por ese comportamiento, el hombre terminó alejándose de Dios y abandonando a Dios y quebrando y rompiendo este vínculo vital que tenía con Dios. El problema de hoy sigue siendo el mismo. Los seres humanos, viviendo alejados de Dios, no teniendo este vínculo sano con Dios, entonces están expuestos a lo mismo que aquellos primeros seres, en este caso Adán y Eva, a quienes vamos a referirnos en un instante, también experimentaron por haberse alejado de Dios. El mundo hoy sigue asistiendo desde aquel primer instante, desde la creación del mundo hasta hoy, y todo lo que quede por delante para vivir por la humanidad, todo está expuesto a problemas relacionales. Hay problemas de vínculos entre los seres humanos. Y usted dirá, y tiene razón, ¿y cuál es la novedad? Sí, ya lo sabemos. Bueno, es bueno empezar a reconocer no solo en qué situación está el ser humano, sino por qué y cómo puede salir de esta situación y revertir esta situación el ser humano. De eso se trata lo que Dios quiere compartir también con nosotros en esta noche. Todas las personas a lo largo de todos los tiempos tienen problemas de vínculos. Hay problemas de vínculos entre personas de pequeña edad, hay problemas de vínculos en los adultos, hay problemas de vínculos intergeneracionales, hay problemas de vínculo entre personas de distintos países, a tal punto que a veces ese rompimiento llega a enfrentamientos duros en los cuales se mata a la gente una a la otra. ¿Pero qué puede haber más importante que justifique la muerte de otro ser humano? No lo hay. Pero porque hay este rompimiento del vínculo con Dios, los seres humanos terminan también rompiendo el vínculo unos con otros. Y si es necesario llegar a la muerte y matar a otro, también se llegará, como obviamente lo sabemos, y nos quedan sobrados ejemplos y testimonios para compartir. Así que eso queda allí, rompimiento de vínculos por causa del color de la piel, de la raza, por donde naciste. Hay problemas vinculares sobre de qué partido político sos o de qué equipo de fútbol sos. Hay problemas vinculares. Se abren grietas. Las grietas de las cuales tanto se habla en nuestro país no es una cuestión nueva. Se hace más evidente o patente ahora, y seguramente a medida que pase el tiempo se va a seguir experimentando aún a nivel mundial. Pero es una realidad. Lo que no hay es alguien que diga, esta es la razón por la cual estamos viviendo esto, y esta es la solución a este problema tan grave en la humanidad, en los seres humanos, para no ponerlo así tan lejano, en mí, en cada uno. ¿Por qué veo que mis vecinos se pelean entre ellos? ¿Por qué no hay concordia, amistad, comprensión, paciencia, perdón? ¿Por qué hay hasta odio? ¿Por qué se desean el mal y buscan hacerse el mal unos a otros? Bueno, eso está en el corazón de los seres humanos y está desde aquel primer momento. Pero en ese primer momento, Dios habría creado a los seres humanos para que estuvieran en relación sana con Él y se pudieran vincular con Él con toda naturalidad, confianza y pudieran estar plenos, felices, con armonía unos con otros, porque la tenían con Dios, el Creador. Entonces, hasta cierto punto, Adán y Eva se llevaban bárbaro. Disfrutaban de todo lo que Dios les había dado, no solo del vínculo entre uno y otro, el vínculo con el Creador, sino con toda la naturaleza que Dios había creado para el bien del hombre, para bendecir al hombre y la mujer, por supuesto, también. Así que en aquel primer momento, y siempre, el propósito de Dios fue que el hombre, el ser humano, una persona, una mujer, un hombre como nosotros, estuviéramos en buena relación con Él. Porque Él ama a sus criaturas, Él ama a su creación. Y la corona de la creación de Dios es el ser humano, es usted. Y Dios le ama. Y nos dio vida, nos permite vivir este tiempo, estos tantos años que estemos aquí en la tierra. Porque Él nos dio vida, nos dio esta oportunidad. Y desde el minuto uno, o antes de haber nacido, Él ya tenía en su corazón el tratar de llegar a usted para que usted lo conociera a Él, para que yo también lo conociera, para que reconociera que lo necesito, necesito revincularme con Él y darme cuenta que Él, a pesar de que yo no sabía o no entendía mucho, Él ya me estaba buscando. En Cristo me estaba tratando a mí de reconciliar con el Padre. ¿Para qué? Y para que yo vuelva a estar en plenitud, para restablecer el vínculo con Él, que es básico, para que a partir de ahí entonces yo también pueda comenzar a revincularme con los demás de manera sana y saludable, sin estar a la defensiva, sin tener en mi corazón una carga de decir, a ver, a este cuando pueda le pongo la pierna, así se tropiece, ojalá. No, ya me puedo despojar de eso. Cuando antes no podía, ahora Dios me da el poder y me ayuda para poder dejar atrás esas cosas y tener otra actitud de vida. Por lo tanto, en lo que depende de mí o de cada uno, ahora que estoy en Cristo, es estar en paz con todas las personas. Pero entonces pasó aquello que Adán y Eva pecaron, se alejaron de Dios, lo abandonaron a Él, le dieron la espalda, le dijeron, no, hacemos la nuestra, y eso rompió el vínculo y los separó en esa relación tan vital y esencial para toda persona, y entonces comenzaron a tener algunos problemillas que antes no tenían. Una de las primeras evidencias del rompimiento del vínculo con Dios es que se comienzan a tener problemas a nivel matrimonial. Número uno, y ahora le voy a explicar por qué. Pero una de las primeras cosas que suceden es que se ve deteriorado el vínculo matrimonial. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva cayeron? Bueno, una de las cosas que suceden es que Dios se pasea por el huerto, por el paraíso, los busca. Dios ve todo, ya sabía todo. Ellos parece que se habían escondido, ellos parece que trataban de ocultarse de Dios. Ellos hasta habían tapado sus partes pudendas porque ahora ya sentían vergüenza y no querían mostrarse ni el uno al otro así ni ante Dios. Pero, bueno, de Dios no podemos huir nunca. Así que los llama para entrar en cuentas y en razones, por lo cual le dice, bueno, ¿pero qué hiciste? No, yo no fui, la culpa es de mi esposa. No, yo no fui, la culpa es de la serpiente que me tentó. No, la culpa es tuya. Y entonces aparece la culpa, aparece la vergüenza, aparece el distanciamiento, aparece la separación, aparece el divorcio, digamos así. Aparecen problemas matrimoniales que antes no había. ¿Por qué problemas en el vínculo tan elemental para todo hombre y para toda mujer? Porque rompieron el vínculo con Dios. Bueno, no solo esto, no solo alcanza al vínculo más básico y elemental y esencial para todo hombre y mujer, sino también alcanza a la familia. ¿Qué pasa inmediatamente o poco después? Entre los hermanos se despiertan celos, a tal punto que por celos uno termina matando al otro. ¡Matando! ¿Por qué? ¿Cómo aparece el rompimiento de un vínculo tan importante y que llegue a tanto? Porque se ha roto el vínculo esencial con Dios. Y cuando no hay posibilidad de encontrar armonía con este Dios creador y todopoderoso, tampoco se puede alcanzar armonía entre los seres humanos. Y comienza a aparecer todo lo que estamos mencionando hasta aquí. El hombre es como que cayó y quedó atrapado en una red, ¿vio? Quedó atrapado en una red y empieza a patalear y a querer desprenderse de esa red, pero no puede salir de esa red. Es como haber caído en un abismo, en un pozo profundo, y es tan profundo que hace intentos por salir nuevamente, pero no puede. Ahora es como haber sido cazado en una trampa. Andaba con mucha confianza, pero cayó en una trampa, y de la cual no puede salir por sí mismo. Así que este alejamiento de Dios está mencionado en la Biblia, en el libro de Jeremías, como que Dios mismo lo sabía, por supuesto, y lo define de esta manera. Dos errores cometieron. Uno, me abandonaron a mí. Dos, trataron de cavar cisternas, pero eran cisternas rotas. ¿Qué implica esto? Que el hombre buscó de alguna manera ver cómo podía solucionar su problema con Dios, pero aparte de Dios. Y entonces comenzaron a intentar buscar, ¿vio? Unas cisternas para contener agua. Agua es refresco, es refrigerio, es alimento, ¿no es cierto? Es algo vital para la vida. El hombre comenzó a buscar por distintos lados, lugares, cosas, a ver si encontraba lo que había perdido en su vínculo con Dios y no lo encontró por ningún lado. Por eso dice Dios, son cisternas rotas, son pozos agrietados, dice otra versión, dando cuenta que no pueden retener nada que pueda solucionar el problema del ser humano. Así que el abandono de Dios que produjo desorientación, pérdida del rumbo, vacío interior, soledad, insatisfacción. Y dice otro pasaje de la Biblia que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Así que a medida que la humanidad siguió su desarrollo. Esto es una realidad que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, en el cual también todas las personas estamos como descarriadas, como ovejas que no tienen una guía, que no saben para bien para dónde ir, otra vez desorientación, incertidumbre. Cada cual se aparta por su camino, busca su camino, intenta su camino. ¿Qué está buscando? Está buscando lo que perdió y a lo mejor ni siquiera sabe que lo perdió por el rompimiento de su vínculo con Dios. Y allí anda desesperadamente, en algunos casos, buscando de aquí para allá a ver si puede encontrarlo en algún lado. Ovejas dispersas, dispersión, el ser humano se dispersa, se aleja unos del otro, ya no vivimos más en familia, la célula se desintegra, otra vez los problemas matrimoniales, los problemas de familia, los problemas con los hijos. Bueno, en matrimonio y familia, los ámbitos más importantes e íntimos para toda persona, esenciales para que puedan desarrollar una vida saludable, una vida de plenitud. Todo ello se perdió en esa acción que el ser humano tuvo para con Dios. Bueno, ¿cuáles son algunas maneras en que las personas comienzan a reaccionar en esta situación? Bueno, los vínculos, las personas ahora tratan de evitarse. Algunas se tratan de evitar. ¿Por qué? Y si lo encuentro, le hago esto, aquello, lo otro. No, esa es una mala persona, no. Y entonces se evitan, ¿eh? Las relaciones se evitan. En otros casos se hace silencio, ¿eh? Hay un vínculo, pero solo físico, una cercanía física, pero no hay vínculo afectivo. No hay contacto afectivo. En otros casos se comienza a irritar la persona por la cercanía o la presencia de otro. Es una reacción. Otros comienzan a aliarse con algunos. ¿Por qué tengo necesidad de aliarme con algunos? Porque estoy en contra de algún otro o de algunos otros, u otros en contra mío. Y otros casos todavía se llega mucho más allá, el enfrentamiento efectivo, no solo de palabra. Bueno, a veces las programas de televisión nos marcan realidades que están a la vuelta de casa o al lado de casa o a veces en casa. Esas imágenes que a veces vemos en la ficción, ¿no es cierto? No ocurre en la realidad, donde en los vecinos se están enfrentando y se dicen de todo el uno al otro, se humillan, se menosprecian, se maltratan verbalmente, se insultan. Pero es en la ficción nada más. Y en otros casos donde efectivamente llegan a agarrarse a golpes de puño, a trompadas, y peor también. Pero eso ocurre en la ficción, ¿no es cierto? Bueno, son maneras en las cuales se va reaccionando a todo esto también. Apareció la culpa, antes no la había. Aparece la vergüenza, la acusación unos a otros, y así seguimos, ¿no es cierto? Acusándonos, ¿no? A culpa de este, de aquel, del otro. Es la agresión, es el maltrato, es la violencia la que aparece. Decíamos el distanciamiento, la separación, comienzan las traiciones, las infidelidades. La gente es herida, sigue siendo herida, y la gente herida causa heridas. La gente siendo lastimada también lastima a otros. ¿Vio? En el género animal ocurre esto, y el hombre, el ser humano, como perteneciente a este género, reacciona de la misma manera. Es como vio que uno lo experimentó, vio que hay un pichicho, un perrito lastimado, herido, y está allí acurrucado, ¿no es cierto? Y a veces se lame la herida, le duele, pero está a la defensiva. Quizás usted quiere ayudarlo, quiere hacerle una caricia, él no lo interpreta como tal, interpreta que a lo mejor le van a tocar la herida o le van a causar más heridas. Entonces, ¿qué hace? Reacciona y lo muerde a usted, le muerde la mano. Es un instinto que el hombre y el ser humano también tiene. Cuando fui herido y me hirieron, de alguna manera, aún inconscientemente, también hiero a otros. Pero lo más importante es que por las heridas que ya recibí no puedo alcanzar una plenitud en mis vínculos a nivel humano. Entonces se va acumulando bronca, impotencia, aparece el sufrimiento, aparece también el dolor. el miedo, el descontento. Y en algunos casos la gente dice, ya no puedo más, es imposible soportar más. ¿Hasta cuándo tengo que soportar? ¿Por qué en este vínculo que debiera ser básico y elemental para la vida de cualquiera, yo lo tengo que sufrir en lugar de disfrutarlo? Todo eso se da porque todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se aparta por su camino. Cada cual quiere hacer la suya, sálvese quien pueda. Y estamos en un nivel de separación tal de Dios que todo lo que estamos sufriendo, la razón de ello es esta, que hemos roto nuestro vínculo con Dios. Por eso no podemos tener relaciones estables, sanas, maduras, duraderas, profundamente afectivas con los demás, relaciones que nos edifiquen y no que nos dañen, relaciones que nos valoren, nos incentiven, nos estimulen a crecer y a desarrollarnos y de igual manera nosotros para con los demás. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es casi imposible? ¿Por qué incluso en lugar de ello todavía tenemos que sufrirlo en un nivel y en una medida tan grande? Es porque nos hemos alejado de Dios. Hemos estado tratando de hacer cisternas, buscar aguas, contener aguas, juntarlas un poquito. ¿Sabe qué significa eso? Obviamente significa que la situación pesa tanto que ya no se puede soportar. Se necesita un refugio, se necesita un calmante, se necesita anestesia, aunque sea por un rato. Se necesita un analgésico, alguien que me alivie los dolores. Y vea que estamos hablando de aliviar, pero no de quitar las causas que generan este dolor. Por lo cual los seres humanos siguen buscando de determinadas maneras. Y esos refugios hoy en día siguen siendo las adicciones, la droga, lo que genera y causa la droga. ¿Por qué se recurre a ello? ¿Por qué un joven, un adolescente, una chica, alguien mayor, por qué terminan cayendo en este flagelo? Es porque la vida se les ha hecho tan pesada que no soportan más. O terminan quitándose la vida a sí mismos, o buscan un refugio, algo en lo cual les puedan hacer olvidar, anestesiar su dolor, aunque sabemos todos, y esas personas también, que una vez que se pasa el efecto de la anestesia, vuelve el dolor y sigue siendo mayor. Por lo cual tengo necesidad de seguir recurriendo a ello. Porque no soporto más, no puedo más. Mire, es sencillo darse cuenta que detrás de una persona, un joven, un adolescente, que está en esto, es porque ha sufrido graves heridas en su vida. No hay uno que provenga de un hogar estable, cómodo, donde todo fue bien, donde se le crió con un ámbito de amor. Y bueno, algo pasó. Y claro que no estamos tratando de justificar lo que no está bien, lo que está mal, lo que va a causar mayor daño en cualquier persona. Pero se trata de poder comprender por qué esta persona termina en esto. Al igual que el alcoholismo. El alcoholismo es un refugio, es un anestésico. Es tratar de saber si por algún momento vivo otra realidad u otro mundo. Pero el mundo real es el que es cuando se termina el efecto del alcohol en abundancia y en exceso en mi vida. Ese es el mundo real. ¿Cuál es? Estoy vacío, estoy herido, estoy sufriendo, tengo dolor, estoy en depresión, la vida no tiene sentido. Y tantas otras cosas. Así que ese es un lugar donde protegerse por un tiempo y un rato. ¿Y después qué pasa? Y necesito volver porque ya no soporto más. Lo mismo la violencia, las conductas abandónicas, las conductas y comportamientos agresivos. Hay una causa que muchas veces no estamos prontos a ver en el otro y que en todo caso lo primero que aparece en muchas personas es solo un señalamiento, una condenación, ¿no es cierto?, una crítica, pero pocos pueden ver por qué esta persona se comporta de esta manera. Y usted va a encontrar, seguramente, si uno pudiera y conociera, y cuando uno conoce historias de vida reales, se da cuenta que en todas existe una raíz, siempre existe una raíz, algo que empezó a generar este tipo de comportamientos, casi como evasión, casi como mecanismo de defensa, porque han sufrido, han sido golpeadas tantas personas. Con esto surgen enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, enfermedades psiquiátricas. La gente tiene necesidad de usar máscaras para no revelar a sí misma, para no mostrarse vulnerable, porque ella sufrió tanto que como el pichicho, ¿vio? Está ahí así, a la defensiva. Alguien lo quiere tocar y lo muerde. Es como la mujer que ha sufrido en su noviazgo con su novio y después le es enormemente difícil confiar o creer en otro hombre que no tiene nada que ver, pero es un mecanismo de defensa, está a la defensiva, sospechando, a ver en qué momento va a aparecer aquello que ya yo sufrí. Y casi como hay una predisposición, y al menos ya se da cuenta que me está impidiendo lo que sufrí, lo que hay en mi corazón, me está impidiendo mantener un buen vínculo ahora. Como las mujeres que han sufrido maltrato de parte de cualquier hombre. Cualquiera de ellas podría estar contándonos en este momento cuán difícil es volver a confiar en cualquier hombre, aunque sea muy bueno. No es sencillo. Determina el vínculo después de alguna manera. O alguien que fue severamente defraudado por alguien en autoridad, un maestro, un padre u otras personas en autoridad. Muchos han sido lastimados y heridos severamente por gente en autoridad. Cualquiera de ellos nos podría contar en esta noche y dar testimonio de cuán difícil es aceptar la autoridad, aun de aquellos que le ejercen bien la autoridad. Después hay un rebelarse a cualquier tipo de autoridad. Un mecanismo de defensa. Dice, qué barbaridad, ¿cómo? No puede ser, bájenle la caña, 25 años, y condena, y más maltrato. Y otra vez, no es justificar, pero tenemos que comprender que detrás de esa persona hay alguien que ha sufrido. Problemas vinculares, problemas de relación, porque se ha roto el vínculo con Dios. Bueno, tres cosas. Reparando relaciones rotas. Reparando relaciones rotas. Tres R's. Dios quiere que hoy tengas la oportunidad de reparar relaciones rotas. Quizás en tu vida descubrís que hay algunas relaciones que no alcanzan la gravedad de algunas de las que hemos mencionado, pero, bueno, Dios te propone darte herramientas y guiarte para que tú también puedas en esta noche tomar la decisión de reparar relaciones rotas. Ah, pero a lo mejor ahora tenemos que darnos cuenta que estas relaciones que no están funcionando en mi vida, quizás con amigos, quizás con la esposa, el esposo, con los hijos, con otros. Yo de nadie me entiende. Ahora me estoy dando cuenta entonces que si algunas relaciones no están funcionando en mi vida, podría ser porque la primera relación que debo reparar es mi relación rota con Dios. Ese fue el comienzo. Esa es la razón por la cual también se nos hace imposible establecer relaciones correctas con los demás. Por lo cual, para comenzar a reparar relaciones rotas, tenemos que asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté sana y esté establecida. Y como Dios siempre nos ha visto, y me ha visto a mí, y te ha visto a vos, le ha visto a usted, dice la Biblia, como hemos leído, que a través de Cristo, Dios está tratando de reconciliarnos, a mí y a usted, con el Padre. A través de Cristo, no a través de ninguna cisterna rota. Están todas averiadas, son todos pozos averiados que no van a poder contener nada. Debemos volver al origen, debemos volver al principio. Debemos volver al propósito que Dios siempre ha tenido en su corazón para con todas las personas, incluida usted, que es estar en buena relación con Él y comenzar a disfrutar una vida diferente y establecer relaciones sanas con los demás. Bueno, reparar relaciones rotas comienza con reparar mi propia vida, porque a lo mejor ya fui dañado, a lo mejor ya he sufrido alguna herida, he pasado por algunas experiencias traumáticas, me han marcado, han dejado huella, o a lo mejor las estoy viviendo en este tiempo todavía. Así que quizás necesite yo reconocer que necesito yo reparar mi propia vida y después tratar de reparar el vínculo con los demás. Pero si yo necesito reparar mi propia vida, debo reparar mi relación con Dios. Debo reparar mi relación con Dios. Por eso estas tres R's, restaurar o reparar relaciones rotas, implican también tres pasos que yo le voy a compartir brevemente para finalizar. En primer lugar, asegúrese de restablecer su vínculo con Dios. ¿Soy yo alguien que también no lo he tenido en cuenta en mi vida? ¿Soy yo también alguien que, bueno, no sabía, no me había enterado? Ahora puedo pensar algo más por lo que he escuchado, puedo considerarlo, perfecto, pero ¿cómo está su vida en relación con Dios? ¿Ha usted establecido este vínculo con Él? Recuerde que Dios lo está buscando, porque le ama, porque quiere sacarle de esta situación, reparar la relación con Él, para que con la ayuda de Él ahora usted pueda sanar su corazón y reparar sus relaciones dañadas a nivel humano. Por eso le envió a Jesucristo. Cristo no es más que el enviado del Padre a nuestra vida para decirnos, te amo, quiero reparar tu corazón, quiero sanar tus heridas y quiero volver a restaurar la capacidad de amar, la capacidad de gracia, de misericordia, de compasión, la capacidad de establecer vínculos normales con los demás. Por lo tanto, número uno, restablecer el vínculo con Dios. Número dos, necesitamos permitir que Él restaure nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Él no quiere decir, bueno, olvídate de eso, ya pasó, deja de llorar. No, Dios no obra así, podremos obrar yo, podré obrar así a nivel humano, pero Dios no. Dios es compasivo, Él sabe lo que usted ha pasado o está pasando. Lo sabe perfectamente, sabe todo lo que ha significado para usted o para vos. No importa en qué momento lo hayas vivido, Él lo sabe y lo conoce. Si usted llora por las noches, Él le ve, aunque usted esté llorando solo o sola, Él le está viendo. Él también está sufriendo. Él no desea esa situación para su vida. Él desea que usted lo conozca a Él y lo tenga en cuenta a Él, restaure el vínculo con Él para que Él pueda comenzar a obrar en su corazón. Y entonces va a aliviar su carga, su dolor, le va a sanar verdaderamente en sus heridas. No como algo pasajero, como dijimos que el mundo y las personas tratan de buscar para aliviar sus dolores. Ahora hay sanidad. No es un analgésico, no es una anestesia circunstancial, es sanidad de sus heridas y del dolor de su corazón. Al hacer esto es como que en ese encierro que estábamos allí, en esa trampa que habíamos caído, en esa red en la cual nos habían atrapado, en ese abismo tan profundo en el que caímos, ahora porque le volvemos a dar nuestra vida a Él y reconciliamos con Dios, entonces salimos del abismo. Ahora notamos que sí, nos despojamos de la red. Ya no estoy encerrado, ya no estoy en el abismo. Ahora comienzo a tener seguridad porque los brazos de Dios te van a dar seguridad. Él toma tu vida en sus manos y en sus brazos. Ahora se desactiva el veneno que está matando al ser humano. Cesa la infección que estábamos sufriendo. Se corta el efecto del virus. Se destruye la bacteria maligna. Ahora hay sanidad verdaderamente para aquellos que lo quieran y lo necesiten también. Restablecer el vínculo con el Señor. Él va a restaurar tu corazón. Él va a traer sanidad sobre las consecuencias que ya sufriste, sobre los golpes sufridos. No va a haber más moretones que ocultar en tu vida. Los que son visibles o los que no sean visibles. Él va a sanar. Él va a quitar las espinas que ya pudieran haber sido clavadas en tu corazón para que ya no las lleves más. Y por tanto no va a haber dolor. Va a cesar el dolor. Él va a restaurar tu identidad. Si es que te maltrataron de tal manera que ya no podés ni responderte quién sos. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿A dónde pertenezco? ¿Cuál es mi familia? Él va a restaurar tu mentalidad. La va a cambiar y la va a transformar. Ya no vas a estar a la defensiva. Ya no vas a estar queriendo usar máscaras o disfrazándote de lo que no sos. Para esconder tu dolor, tu aflicción. Vas a poder andar por la vida libre, tal cual sos. Porque Dios te ha sanado y te da una nueva identidad. Ahora sos una hija o una hija de este Dios Todopoderoso que te ama por siempre y para siempre. Y esto va a llenar tu corazón, va a llenar todo tu ser. Él te va a renovar ese diseño original de una buena comunión con Él, para que disfrutes toda la creación con Él. Y esto te lo garantiza Dios por la eternidad. Por la eternidad. Él dijo, el que a mí me recibe, yo le doy vida eterna. Va a ser una nueva persona. Es como un nuevo nacimiento, pero va a tener vida eterna junto conmigo. Ya nunca habrá nada ni nadie que me puedan separar de tu vida si vos me das tu vida, dice el Señor. Así que restablecer la relación con Él, ser restaurado y renovado. Y ahora sí puedo rehacer los vínculos con aquellos que están a mi alrededor. Los puedo rehacer. Ya no tengo temor, ya no tengo que mendigar afecto, ya no tengo que hacer nada para mostrarme como yo no soy. Ahora los puedo rehacer con confianza, sin temor. Ya no hay sospechas, ya no tengo celos de nadie. Ahora recobras tu dignidad en la vida y vas a poder andar tomado de su mano por camino de bendición. Te quiero invitar a inclinar tu cabeza y tu rostro a poder reflexionar en el mensaje que Dios nos ha traído en esta noche. Hay que reparar relaciones rotas. Reparar relaciones dañadas, reparar vidas dañadas, corazones dañados, quizás es el tuyo. No esperes que el pozo sea muy profundo, no esperes que la situación ya salga de tu control o de tu alcance. Cualquiera sea la experiencia que hayas vivido o estés viviendo, es posible hoy restablecer tu vínculo y tu comunión con Dios el Padre que te está esperando para que Él pueda sanar, sanar tus heridas, sanar tu corazón quebrantado, para que Él pueda obrar con poder en toda marca o huella que hayan dejado hasta aquí. Pero has de renacer como una nueva persona. Habrá sanidad de Dios sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, a partir de lo cual vas a poder establecer vínculos sanos, relevantes, edificantes, vínculos que traerán felicidad y gozo a tu vida, vínculos para disfrutar, vínculos que te van a permitir sentirte lleno o llena, vivir en plenitud. Dios lo va a hacer en tu vida, Dios lo quiere hacer en tu vida. Oh, si hubiera alguno en esta noche que desea reparar relaciones rotas, que desea reparar el vínculo con Dios, que desea ser sanado y restaurado, yo le pido que levante su mano para que podamos orar y pedir esta bendición sobre su vida. ¿Habrá alguien en esta noche? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quizás se trata de la relación más importante, la relación con tu esposo, con tu esposa. Él lo puede reparar. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Yo te animo y te invito. Restablece este vínculo con Dios. Dale tu vida a Él. Él va a hacer todo lo necesario. ¿Habrá alguien más? Quizás se trata de la relación con tus hijos, entre hermanos, en la familia. En el nombre de Jesús hay posibilidad, hay oportunidad. Dios quiere hacerlo. Si usted desea que Él lo haga, levante su mano y vamos a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Qué bueno que con toda humildad y confianza podemos reconocer nuestra necesidad, como lo están haciendo muchos de los que estamos aquí. Qué bueno que en este mismo momento Dios está tomando en sus brazos la vida de todos aquellos que han tomado esta decisión en esta noche. Qué bueno que ahora Él les va a llenar con su presencia. Él va a disponer el poder del Espíritu Santo para hacer lo que sea necesario y sanar tu corazón, y sanar tu vida, y sanar tus heridas, y comenzar a escribir una historia nueva. No una historia y un pasado que no te permiten vivir el presente y el futuro. Él va a dar vuelta a la página y vas a comenzar a escribir una historia nueva, una historia de libertad, una historia de sanidad, de restauración, de plenitud. Hoy junto a Dios vas a comenzar a escribir una historia nueva para tu vida en el presente y también para el futuro, habiendo dejado atrás el pasado que venís arrastrando y cargando con tanto dolor y con tanta aflicción. Si hay alguien más, levante su mano. Yo voy a orar ahora y voy a pedir que Dios desate esa bendición. ¿Sabe? Él ya la tenía preparada. Él ya la había preparado para usted. Él sabía que usted iba a estar aquí. Él estaba feliz con que usted viniera hoy también. Y dijo, yo voy a bendecir tu vida en esta noche. He preparado esta bendición especial para vos. Y ahora yo le voy a pedir a Dios Todopoderoso que la desate, que la envíe, que la derrame sobre tu vida. Especialmente sobre aquellos que han tomado esta decisión en esta noche también. Poderoso Dios, te damos gracias porque estás entre nosotros, porque eres el que reina por los siglos de los siglos, el que gobierna toda creación, pero es un Dios cercano, un Dios cercano, un Dios que está cerca de todos los que están afligidos, el que están atribulados, aquellos que están con corazones quebrantados. Tú eres un Dios cercano, compasivo, misericordioso, que vienes en nuestro auxilio, a nuestro rescate. Gracias, Señor, porque en esta noche, una vez más, Vos has estado hablando a nuestros corazones y tu Espíritu Santo, Señor, ha permitido tomar decisiones importantes, decisiones trascendentes. Señor, gracias por todos los que en esta noche han tomado esta decisión de reparar relaciones dañadas, de restaurar la comunión contigo, de fortalecer sus vínculos personales, matrimoniales, familiares, de rehacerlos en otra situación. Pero gracias también porque tu Espíritu Santo está obrando sanidad en aquellos que ya han sufrido, Señor. Hay sanidad en el Espíritu Santo que está obrando entre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, que sea rota toda cadena con el pasado, que sea rota toda cadena de toda experiencia dolorosa o traumática que cualquiera haya sufrido, Señor, en cualquier momento de su vida. Que sean rotos y deshechos los efectos y las consecuencias que eso trajo sobre sus vidas. Señor, quizás se han sentido abandonados, se han sentido humillados, menospreciados. Quizás han crecido en la vida sintiéndose poca cosa, personas indignas, gente con vergüenza. Señor, tú lo conoces y sana ahora de todo ello también, Señor. Transforma nuestra mente para que ahora podamos creer y saber que somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso, que eres nuestro Padre Celestial, que pertenecemos a una familia especial. Te damos gracias, Señor, porque el que viene a ti, no, tú no lo echas fuera. Tú estás recibiendo, Señor, en tus brazos y con tanto amor y felicidad a los que en esta noche tomaron esta decisión. Señor, añadimos bendición sobre sus vidas. Añadimos bendición, Señor, que comience a haber un tiempo nuevo para ellos, un tiempo de refrigerio, un tiempo donde ahora puedan percibir que tú les sostienes con fortaleza, Señor, que levantas su cabeza para mirar adelante hacia el futuro con toda dignidad, para no tener que andar agachados por la vida cargando cargas o culpas. Señor, hacé la obra de restauración y de sanidad. Y permití que todos, Señor, podamos establecer vínculos sanos a partir de una buena comunión contigo, Señor. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios para poder lograrlo, alcanzarlo y disfrutarlo también. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la gloria, la honra y el honor sean para ti, Señor. Te pedimos fortalezcas los matrimonios, fortalezcas las familias, Señor. Hemos visto una vez más a través de tu palabra que allí esos son el centro de todo conflicto, porque es lo más valioso y lo más importante para cualquier ser humano. Señor, preservamos todo matrimonio en esta iglesia, Señor, lo preservamos para el cumplimiento de tus propósitos. Señor, declaramos que los matrimonios son sólidos, se unen en el amor de Cristo Jesús. Señor, echamos fuera, Señor, todo enojo, toda pelea, todo rencor. Señor, y declaramos que hay sanidad para los matrimonios. Señor, hay consolidación matrimonial en este tiempo y cada vez más. Así que, Señor, también por ello te damos gloria y honor. Bendito sea, Señor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén, amén. Amén, amén. Seas bendecido, seas bendecida por el Señor. Él está allí contigo también. Estará a tu lado para sostenerte, para ministrarte, para acompañarte, para guiarte por la vida. Y guiarte con bendición para vos también. Así que Él te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti, en tu familia, paz. Paz de Dios. Paz permanente para tu vida y tu familia también. Vamos a unirnos en el cántico, en alabanza a Dios, a celebrar. Nuestro Dios es bueno, es poderoso. Hoy ha obrado una vez más en la vida de muchos. Así que vamos a cantarle a Él con todo gozo y con toda alegría.